5 verdades sobre perder peso que desearías haber sabido antes. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Mi corazón para vivir una vida llena de emoción. La frustración universal de las dietas. Has estado toda la vida a dieta. Este ciclo interminable de contar calorías, pasar hambre, ver cómo los números en la báscula bajan con mucho esfuerzo y luego, inevitablemente, vuelven a subir. Es una historia universal y agotadora. Sientes que has probado todo, pero el resultado es siempre el mismo. Frustración y la sensación de volver a la casilla de salida. Pero, ¿y si el problema no fueras tú, sino el enfoque? Para desentrañar estas contradicciones que tenemos, hemos consultado a dietistas, nutricionistas y tecnólogos de los alimentos. Basándonos en su experiencia diaria en la consulta, podemos extraer muchas verdades contraintuitivas que cambiarán por completo tu perspectiva sobre las dietas y te mostrarán por qué la solución no es sufrir más, sino entender mejor. Tu cerebro vive en el Pleistoceno y por eso lucha contra tu dieta. Nuestros genes fueron programados hace miles de años en la prehistoria. Durante esa era, nuestros antepasados se enfrentaban a largos periodos de hambruna y solo sobrevivían los más eficientes. Esto codificó nuestro material genético para una misión principal: almacenar energía en forma de grasa, de manera muy eficaz para poder usarla en tiempos de escasez. Nuestro cuerpo es una máquina de supervivencia diseñada para acumular. El problema es que esta programación ancestral choca de frente con nuestro estilo de vida moderno. Nos movemos en moto o en coche. Tenemos escaleras mecánicas, ascensores, aspiradores, lavavajillas y robots de cocina. Nuestro esfuerzo físico ha disminuido drásticamente. Además, tenemos acceso ilimitado a una enorme variedad de alimentos ultraprocesados que ofrecen una gran densidad energética en un volumen muy pequeño. Este desajuste evolutivo es la raíz de muchos problemas de peso actuales. Cuando decides hacer una dieta restrictiva, tu cerebro del Pleistoceno no entiende que quieres entrar en los vaqueros del verano. Interpreta que ha llegado una hambruna y activa todos sus mecanismos de defensa para resistirse a perder esas valiosas reservas de energía, ya que lo considera una amenaza que pone en peligro tu supervivencia. Las dietas rápidas no solo son un fracaso, sino que están saboteando tu futuro. Cualquier dieta que prometa resultados rápidos debería ser una bandera roja. Aunque es posible perder peso deprisa, la pregunta clave es: ¿a costa de qué? El objetivo de una pérdida de peso saludable no es simplemente bajar kilos en la báscula, sino reducir el exceso de grasa corporal, que es lo que compromete realmente el bienestar y un buen estado de salud. El daño oculto de estas dietas milagro es la pérdida de masa muscular. El músculo es un tejido metabólicamente activo, es decir, quema calorías incluso en reposo y nos ayuda a mantener un peso estable. Cuando haces una dieta muy restrictiva, no solo pierdes grasa, sino que también pierdes músculo. Esto desencadena el término efecto yo-yo. Al abandonar la dieta recuperas el peso perdido, pero con una composición corporal peor. Has ganado más grasa y tienes menos músculo que antes. Este ciclo es devastador para tu metabolismo a largo plazo. Aquí lo que ocurre es que quizás yo tengo el mismo peso que hace 20 años, pero sin embargo no tengo la misma composición corporal. He ido perdiendo en el camino masa muscular y sin embargo he ido acumulando más grasa corporal. Esto hace que nuestro metabolismo basal disminuya, que se vuelva más eficiente y que necesitemos cada vez comer menos y que cada vez nos cueste muchísimo más perder peso. ¿Cómo se puede medir la grasa de tu cuerpo? El objetivo al medir la composición corporal es valorar la evolución de una persona no solo en la pérdida de peso, sino en la pérdida de grasa corporal, que es lo que realmente compromete el bienestar y un buen estado de salud. En consulta, los profesionales disponen de diversas herramientas para valorar la composición corporal y la cantidad de grasa de un paciente. Hay datos antropométricos, que son perimétricos, y se trabaja con datos antropométricos que implican la toma de perímetros. Y esto se realiza midiendo determinadas partes del cuerpo, como la cintura, la cadera o el muslo. Otra forma de medir la grasa son los pliegues cutáneos, que se puede utilizar técnicas de pliegues cutáneos a través de los plicómetros. Esta técnica permite valorar el grosor del tejido subcutáneo graso, la grasa subcutánea. Este es el tipo de grasa que se acumula entre la piel y el músculo. A partir de esos datos se realizan diferentes valoraciones y estimaciones de cómo es la composición corporal de la persona. El tercer método es la bioimpedancia eléctrica. Este método no es 100% fiable, es una herramienta bastante práctica, pero también no es tan exacta, aunque sí es orientativa. Funcionamiento: son básculas que tienen placas metálicas en la base y a veces un volante que se debe sujetar. Mecanismo: el dispositivo hace pasar una corriente de baja intensidad por el cuerpo, la cual no genera ningún daño ni se nota. Se valora la conductividad. Si se tiene más grasa o más tejido libre de grasa, como el músculo, la conductividad es diferente. Esto permite valorar de manera indirecta la cantidad de grasa que tiene presente el individuo. Advertencias sobre la interpretación. Se recomienda no tener básculas de bioimpedancia en casa, porque estas herramientas proporcionan mucha información que, si no se sabe interpretar correctamente, puede llevar a pensar erróneamente que se está ganando grasa o músculo o que se está perdiendo líquido. Una mala interpretación puede generar obsesión y condicionar la manera de comer y el estado de ánimo. En lugar de centrarse únicamente en el peso o en las lecturas de la báscula, se recomienda valorar la evolución de la composición corporal con otros parámetros, como el estado de ánimo y la cantidad de energía, la calidad del sueño, si se está durmiendo mejor, la comodidad con la manera de comer, si se siente más a gusto con la dieta, los cambios físicos, como notar que la ropa queda más grande, si se pierde volumen. Físicamente, aunque un kilo de músculo pesa más que un kilo de grasa, no es cierto. Un kilo es un kilo. El tejido muscular es más compacto y más denso y ocupa, por tanto, mucho menos volumen que la grasa, que es un material más esponjoso y voluminoso. Por ello, al perder grasa, se notan cambios en la ropa. Tercer punto que vamos a ver hoy, que es que la pérdida de peso no es una línea recta, sino que es una sierra. Una de las mayores fuentes de frustración al intentar perder peso es la creencia de que el proceso es lineal y constante. Esperamos que una vez que le damos al interruptor, los kilos bajarán de forma continua y progresiva hasta alcanzar nuestro objetivo, pero el cuerpo no funciona así. La pérdida de peso se parece más a los dientes de una sierra. Hay una progresión general descendente, pero está llena de pequeñas subidas y bajadas. Es completamente normal experimentar efectos meseta, donde el peso parece estancarse durante semanas o incluso ver pequeños incrementos en la báscula. Estos altibajos son el resultado de las adaptaciones metabólicas. Como hemos visto, tu cuerpo ofrece una fuerte resistencia a perder peso porque lo interpreta como una amenaza que pone en peligro la supervivencia. Entender y aceptar que este proceso no es perfecto es fundamental para mantener la motivación, evitar la frustración y no abandonar el camino hacia un objetivo saludable. La paciencia no es una opción, es un requisito. El kilo extra de lunes no es grasa. Y ahora te voy a explicar por qué. Es un escenario clásico. Has sido excesivamente estricto de lunes a viernes, eliminando casi por completo los hidratos de carbono. Y sientes que tienes que aguantar, que para perder peso hay que sufrir. De repente llega el fin de semana, te relajas, disfrutas de una pizza o de un postre. Y el lunes la báscula marca 1 o 2 kilos más. El pánico se apodera de ti y sientes que todo el esfuerzo de la semana se ha ido al traste. La realidad es mucho menos dramática. Cuando restringes drásticamente los hidratos de carbono, tu cuerpo vacía sus reservas de energía rápida, llamada glucógeno, que se almacenan en los músculos y en el hígado. El punto clave es que el glucógeno se almacena junto con una gran cantidad de moléculas de agua. Cuando el fin de semana vuelves a comer pasta, pizza o una tarta, tu cuerpo simplemente rellena esas reservas de glucógeno. Al hacerlo, también retiene agua necesaria para almacenarlo. Ese aumento repentino de peso no es grasa. Es en su mayor parte, agua. Por eso, atiende este consejo práctico y claro. Después de un día de excesos, no vale la pena pesarnos. Para así vas a evitar agobios innecesarios y llegar a conclusiones erróneas. La clave tampoco es no menos plato, sino buen zapato. Seguro que lo has oído mil veces. Menos plato y más zapato. Aunque la intención es buena, el enfoque puede ser contraproducente. Propongo una corrección mucho más acertada y sostenible. Un buen plato y dale caña al zapato. La clave no está en comer poco y pasar hambre, sino en comer bien. Una guía práctica y sencilla es el modelo del plato de Harvard, que dice 50% del plato con vegetales y hortalizas de todo tipo, un 25% del plato que son fuentes de proteína de calidad, como pueden ser las legumbres y derivados, huevos, pescado, carnes, carnes magras y mariscos. Y después el 25% del plato serían hidratos de carbono, preferiblemente integrales, como cereales integrales, como arroz o pasta, y tubérculos como la patata. Este enfoque cambia la mentalidad de la restricción a la nutrición. No se trata de eliminar, sino de equilibrar. Por supuesto, la alimentación y el movimiento deben ir de la mano, tal como se ha comprobado científicamente y, como habrás percibido tú probablemente por tu experiencia, ni el mejor plan de alimentación funciona de forma aislada. Sin actividad física ni el ejercicio más intenso puede compensar una mala dieta. La combinación de ambos es lo que crea hábitos saludables y resultados duraderos. Ahora vamos a ver dentro de los cereales integrales que comentaba antes, que son importantes y que son mejores que los cereales que no son integrales, cómo os voy a hablar de las tres capas del grano de trigo, porque me parece curioso para identificar esto de cereal integral. Las tres capas que forman un grano de trigo son el salvado, el germen y el endospermo. El consumo de granos integrales es nutricionalmente más completo porque al refinar el grano, para obtener harina blanca, se elimina el salvado y el germen. El salvado y el germen contienen importantes nutrientes que estarías perdiéndote. Serían, por ejemplo, la fibra, la vitamina del grupo B, minerales como el hierro, magnesio, potasio y grasas saludables. Al eliminar estas dos capas, nos quedamos únicamente con el endospermo, el cual proporciona principalmente almidón, siendo la fuente de hidratos de carbono del pan y la pasta y una pequeña fracción de proteínas. Por esa razón, es aconsejable consumir preferentemente productos integrales. Ahora que ya lo sabes, vamos a ver cómo lograr mantener la masa muscular o aumentar mediante estrategias nutricionales. Las estrategias nutricionales para mantener o aumentar la masa muscular dependen de si el objetivo principal es la preservación de masa muscular durante la pérdida de peso o el crecimiento muscular. En ambos casos se recomienda enfáticamente combinar la alimentación con el ejercicio físico. Es fundamental buscar asesoramiento nutricional personalizado debido a que las necesidades energéticas, el estilo de vida, la actividad física y el estado de salud de cada persona varía. Vamos a ver estrategias para preservar la masa muscular durante la pérdida de peso. Para preservar la masa muscular, especialmente cuando se busca perder peso, se deben considerar los siguientes puntos. 1. Restricción calórica mínima. La restricción calórica debe ser la mínima necesaria, es decir, la ingesta debe permitir comer lo suficiente para no pasar hambre mientras se logra la pérdida de peso. 2. Evitar dietas agresivas. Las dietas muy agresivas e hipocalóricas, con muy pocas calorías, favorecen la pérdida de masa muscular, ya que el cuerpo emplea las proteínas como fuente de energía en lugar de solo quemar grasa. 3. Aporte suficiente de proteínas. Es crucial asegurar un aporte suficiente de proteínas. Las proteínas son necesarias para que la masa muscular se vaya manteniendo. 4. Combinación con actividad física. Si la dieta de restricción calórica no se acompaña de actividad física y ejercicio, la tendencia a perder masa muscular será mayor. Estimular la musculatura con ejercicio físico va a facilitar la preservación de esta. Y 5. El beneficio del músculo. Es beneficioso mantener peso en forma de masa muscular porque este tejido muscular es más activo que la grasa y ayuda además a mantener un peso mucho más estable. Ahora veamos estrategias que podemos utilizar para aumentar esta masa muscular. Cuando el objetivo es aumentar la masa muscular, se requiere una situación nutricional diferente que debe combinarse con el ejercicio físico. Si solo se aumenta la ingesta de alimentos sin ejercicio, se corre el riesgo de ganar peso mediante el aumento de los niveles de grasa corporal. Las estrategias nutricionales se centran sobre todo en una dieta hipercalórica. Veamos, primero, un aporte energético elevado. Se debe suministrar al cuerpo más energía de la que necesita. Dieta hipercalórica. Este excedente de energía y calorías es vital para asumir bien el entrenamiento, generar reservas y permitir que el músculo gane volumen y crezca. 2. Aumento de carbohidratos. Se recomienda aumentar las raciones de fuentes de hidratos de carbono. Preferentemente, estos deben ser cereales integrales, como decíamos antes, o tubérculos. Los carbohidratos proporcionan la energía necesaria para entrenar adecuadamente. Excluimos de aquí todo lo que sean procesados y cosas con azúcar refinada, por ejemplo. 3. Proteínas necesarias. Las proteínas son fundamentales para la persona. Deben estar adaptadas a su peso y dependen, por ejemplo, de su peso, los gramos que hay que aportar por kilo. Las fuentes deben provenir de legumbres, de carnes, de pescados, de huevos, de mariscos y de vegetales. 4. Fraccionamientos de comidas. Se recomienda fraccionar las comidas. Esto ayuda a manejar la gran cantidad de alimento necesaria para una dieta hipercalórica, que a menudo requiere comer por encima de la sensación de hambre, lo cual puede ser pesado. Fraccionar la ingesta previene molestias digestivas o somnolencia. 5. Manejo de vegetales. En ocasiones se puede reducir, pero nunca eliminar, la cantidad de vegetales en los platos. Esto se hace para no comprometer la ingesta calórica total, ya que llenar mucho el plato con vegetales podría hacerlo demasiado voluminoso. 6. Snacks de alta densidad energética. Se sugiere incluir snacks o tentempiés fáciles de tomar. Un ejemplo es un batido casero que combine fruta con leche o kéfir, frutos secos o avena. Este tipo de preparación logra una alta concentración de energía en poco volumen, lo que facilita el consumo de grandes cantidades de calorías, 3.000 o 3.500 calorías según la planificación. 7. Técnicas culinarias ligeras. Se aconsejan técnicas culinarias relativamente ligeras para que las comidas no resulten muy pesadas de digerir. En resumen, y esto que he dicho antes quede claro, es para ganar masa muscular. Por lo tanto, la dieta no será reducida en calorías, sino todo lo contrario. Si el cuerpo es una casa que está renovando, aumentando, manteniendo su estructura muscular, el ejercicio es la obra que dirige la construcción y la nutrición adecuada, ya sea suficiente proteína y energía controlada para mantener o un excedente calórico bien distribuido para aumentar, son los ladrillos y el cemento que permiten que esa estructura se mantenga fuerte o crezca. Ahora vamos al caso contrario, queremos perder peso y queremos saber cómo hacer un déficit calórico, cómo provocamos este déficit calórico. También se llama balance energético negativo y es la situación que se produce cuando las calorías que se le proporcionan al cuerpo a través de los alimentos ingeridos son inferiores a las que el cuerpo necesita. El déficit calórico provoca los siguientes efectos. 1. Pérdida de peso. Es el resultado principal, ya que la falta de energía obliga al cuerpo a disponer de sus propias reservas de energía. Para que haya pérdida de peso, debe existir un déficit calórico. 2. Uso de reservas energéticas. El cuerpo se ve forzado a utilizar sus propias reservas de energía para cubrir las necesidades no satisfechas por la ingesta. La consecuencia de un déficit calórico agresivo es que cuando la restricción calórica es muy grande, una dieta muy agresiva o hipocalórica, el déficit puede provocar estos efectos que además pueden ser adversos, como pérdida de masa muscular, ya que las dietas muy agresivas y con pocas calorías favorecen que el cuerpo emplee las proteínas como fuente de energía, además de quemar grasa. Si se pierde peso rápidamente y bajo condiciones nutricionales inadecuadas, se pierde no solo grasa, sino también masa muscular. Estado de alerta corporal. Una gran restricción calórica hace que el cuerpo se ponga en estado de alerta, ya que se le está dando mucha menos energía de la que necesita para estar bien. Y 3. Retiro de grupos alimenticios. Una gran restricción calórica generalmente implica la eliminación de grupos alimenticios, como pan, patata, arroz o incluso frutas y legumbres. Es importante destacar que cuando los nutricionistas recomiendan la pérdida de peso, el objetivo es reducir los niveles de grasa corporal, que es lo que compromete el bienestar y el buen estado de salud, y no la pérdida de masa muscular. El cuerpo siempre ofrecerá una cierta resistencia a la pérdida de peso, ya que está diseñado para sobrevivir y acumular energía. A medida que se pierde peso, se desarrollan adaptaciones metabólicas que hacen que el cuerpo se vuelva más eficiente y necesite menos calorías para sobrevivir. ¿Qué es lo que causa el aumento rápido de peso? El aumento rápido de peso es causado principalmente por una combinación de factores genéticos, hábitos alimenticios y el historial de dietas previas que predisponen al cuerpo a acumular energía y dificultan su eliminación. A continuación te voy a detallar las causas del aumento rápido de peso o la facilidad para recuperar lo que tienen algunas personas. 1. Factores biológicos y genéticos. Nuestro organismo está codificado genéticamente para resistir la pérdida de peso y favorecer la acumulación de energía, una adaptación evolutiva a los largos periodos de hambruna que enfrentaron nuestros antepasados. Predisposición genética a acumular. El cuerpo está más preparado para acumular que para eliminar. Ofrece mayor resistencia a la pérdida de peso que a la ganancia de peso. 2. Adaptaciones metabólicas. A medida que las personas pierden y recuperan peso a través de dietas repetitivas, que es el efecto yo-yo, la composición corporal cambia, se pierde masa muscular y se acumula más grasa corporal. Esto va a provocar que el metabolismo basal disminuya. Quiere decir que vas a quemar menos calorías estando en reposo. Tu cuerpo, al no tener tanta masa muscular, va a quemar menos calorías. Entonces, quiere decir que tu cuerpo se vuelve más eficiente y necesita cada vez menos calorías para sobrevivir. En consecuencia, el cuerpo gana peso con mucha facilidad ante el menor exceso y luego cuesta muchísimo volver a perderlo. Envejecimiento y menopausia, porque a medida que envejecemos se requiere menos energía para sobrevivir, lo que facilita la ganancia de peso. En las mujeres, la perimenopausia y la menopausia, a veces llamadas injusticia metabólica, causan cambios hormonales que aumentan la tendencia a acumular grasa, especialmente en la zona abdominal. Aumento rápido de retención de agua. Estos son excesos a corto plazo. Un aumento rápido de peso que observas después de un día o un fin de semana de excesos generalmente se debe a que estás reponiendo reservas de glucógeno. Restricción de carbohidratos. Muchas dietas de restricción eliminan hidratos de carbono como pasta, arroz y pan y patatas. Al retirar estos alimentos, el cuerpo vacía las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado. Acumulación de agua. El cuerpo acumula estas reservas de glucógeno junto con bastantes moléculas de agua. El rebote, cuando una persona consume una gran cantidad de carbohidratos, como en un plato de pasta, pizza o tarta, el cuerpo vuelve a rellenar rápidamente esas reservas y con ellas vuelve a acumular agua, lo que provoca un aumento de peso rápido en la báscula. Y por último, excesiva restricción semanal. Ser excesivamente estricto de lunes a viernes y pasar hambre puede llevar a que el cuerpo almacene inmediatamente la gran cantidad de energía recibida durante un momento social o de exceso, en lugar de quemarla, porque está diseñado para sobrevivir y para acumular. También te afecta el estilo de vida y el entorno. El estilo de vida moderno contribuye a la facilidad con la que se gana peso. Por un lado está el sedentarismo, la vida actual es mucho más sedentaria, se usan coches, ascensores, escaleras mecánicas y se hace poco esfuerzo físico. Este esfuerzo físico ha disminuido drásticamente. Después está la densidad energética porque vivimos en un entorno con una variedad amplísima de alimentos. Muchos de ellos son ultraprocesados y ofrecen una gran concentración de energía en poco volumen. La tendencia a comer menos y peor, sumada a la falta de movimiento, genera una mayor predisposición a enfermedades no transmisibles como la obesidad. Y hay otros factores que influyen en el incremento de peso rápido, que es importante recordar que el peso en la báscula no solo depende de lo que comemos, sino de muchos otros factores que pueden causar fluctuaciones rápidas. Factores fisiológicos y hormonales, como la ganancia de peso a corto plazo, puede estar condicionada a haber dormido mal, el consumo de algún medicamento, el estado hormonal, como la ovulación o la fase premenstrual, o el paso de una enfermedad. El estrés también influye, un pico de estrés también puede impactar en el peso. Para entender por qué se gana peso rápido, es útil imaginar el cuerpo como un antiguo sistema de almacenamiento de alimentos. Si pasas la semana viviendo con raciones muy limitadas, con una dieta estricta, cuando le ofreces un festín calórico repentino, el sistema de almacenamiento de emergencia se activa inmediatamente y se activa para guardar todo lo posible, grasa y reservas de glucógeno con agua, ya que teme que pronto volverá el periodo de escasez. Este sistema está diseñado para la supervivencia y no para que adelgaces rápidamente. ¿Por qué el cuerpo se resiste a perder peso? La resistencia del cuerpo a perder peso se debe principalmente al diseño biológico evolutivo y a las adaptaciones metabólicas que desarrolla frente a la restricción calórica, especialmente cuando se ha seguido un historial de dietas. Los motivos fundamentales por los que el cuerpo se resiste a la pérdida de peso son: 1. La programación genética, el diseño para acumular. El cuerpo está diseñado para sobrevivir y acumular. La codificación genética, porque la historia evolutiva programó nuestro material genético para tener una gran capacidad para que almacene energía y grasa, ir contra natura. Y en este sentido, todo lo que implique perder peso es considerado por el cuerpo como ir un poco contra natura. Por ello, el cuerpo ofrece más resistencia a la pérdida de peso que a la ganancia de peso. Después hay un desarrollo de adaptaciones metabólicas, porque a medida que se pierde peso, el cuerpo desarrolla mecanismos para volverse más eficiente y por ello dificulta la pérdida continua. La mayor eficiencia se desarrolla con adaptaciones metabólicas que hacen que el cuerpo se vuelva eficiente, menos calorías necesarias. Son el resultado de que el cuerpo sea eficiente, el cuerpo necesita menos calorías para sobrevivir y para mantener las funciones vitales. Y este mecanismo se activa para evitar poner en peligro la supervivencia. Un historial de dietas, como vimos, el efecto yo-yo, va a agravar esa resistencia metabólica. Cuando las personas también han hecho muchas dietas a lo largo de los años, han cambiado su composición muscular, su composición corporal y su masa muscular ha disminuido y, sin embargo, tienen más grasa. Esto hace que subas de peso antes que perderlo. También el tener menos músculo afecta a tu metabolismo basal. El tejido muscular es un tejido más activo que la grasa y la pérdida de masa muscular hace que el metabolismo basal también disminuya. Hay una mayor dificultad para perder peso con un metabolismo más lento, porque implica que la persona necesita comer cada vez menos y le cuesta muchísimo perder peso. Otros factores que podrían afectar a la pérdida de peso, además de estos factores biológicos y metabólicos, es que hay que entender que la pérdida de peso no es un proceso lineal, sino que hay una variabilidad del proceso, una evolución en la pérdida de peso y que no es lineal. Hay de vez en cuando efectos meseta, que es normal, y durante este proceso va a haber momentos de estancamiento donde el peso no se mueve y se conoce como efecto meseta, pero también puede haber incluso algún incremento de peso. Algunos factores externos, porque el peso no solo depende de lo que comemos, sino también que está condicionado, como hemos visto, por otros muchos factores que serían el descanso, como dormir bien, el estado hormonal o también los medicamentos, la edad que tengas o el estrés. Como analogía, el cuerpo actúa como un superviviente programado. Si lo pones a dieta, su memoria evolutiva le recuerda los tiempos de hambruna. Por lo tanto, en lugar de quemar reservas alegremente, reduce su gasto energético al mínimo, volviéndose más eficiente. Para protegerte, recuérdalo. Como si estuviera cerrando ventanas y puertas para conservar el calor ante una tormenta. La conclusión es que dejes de hacer dieta y empieces a comer bien. La verdadera solución al ciclo frustrante de las dietas no es encontrar la próxima dieta milagro, sino abandonar por completo la idea de estar a dieta. El objetivo no debe ser un plan con fecha de inicio y fin, sino un cambio progresivo de hábitos hacia una alimentación saludable, variada, equilibrada, suficiente, que puedas mantener para siempre y con la que no pases hambre. Y si en lugar de preguntarte cuánto peso has perdido, empezabas a preguntarte cuánta energía y bienestar has ganado, consigue los consejos prácticos para adelgazar cada semana en mi blog, mimododevida.com. Descubre el método para adelgazar sin darte cuenta. Pierde peso de forma natural, sin dietas estrictas ni efecto rebote. En él veremos estrategias para adelgazar sin darte cuenta, hábitos simples que puedes integrar en tu día a día, consejos para mantener la motivación sin frustrarte, claves para evitar la ansiedad por la comida y a cocinar sin complicarte. Puedes descargar mi ebook Guía Básica Adelgazar sin darte cuenta, donde tienes un resumen sin perder mucho tiempo leyendo páginas y páginas sin que tengas que estar haciendo un esfuerzo por recordar las cosas, porque son unas nociones súper básicas para que puedas perder peso sin hacer dieta y comiendo lo que te haga falta para no tener hambre. Espero que te haya resultado muy interesante este capítulo, porque es un resumen de todo lo que suelo decir en mi blog. He cogido toda la información, la he resumido aquí y es la base de cualquier dieta y el modo de vida para alguien que necesita bajar de peso y mantenerlo para siempre. Es un modo de vida al que hay que adaptarse y que no es un proceso de 2 días, sino que te puede llevar 1 año más. También en mi blog, mimododevida.com, puedes encontrar la consultoría que puedes contratar y en la que te voy guiando poco a poco, mensualmente, durante todo 1 año